Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hombre, primero de motos, eso está más que claro. Y segundo, de motos nuevas, que es a todo aquello que buen motero, motero de buen corazón, siempre desea. Una moto nueva, interesarse por ellas, por las novedades, por los artilugios técnicos que equipan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, yo soy uno de ellos y últimamente debido a que tengo unos problemillas con mi moto actual y parece que no hay forma, unos días parece que la pongo al día, otros días que no, es una moto antigua, veterana, es una Fazer del 2002, que me gusta mucho cómo va, es que esa moto me encanta, pero pues, hay momentos, y vosotros lo sabéis, en los que se empieza a hacer viejo todo a la vez. Y es muy difícil recuperar aquel tacto que tenía al principio o a mitad de su vida o después de una revisión que lo notabas y todo esto, ¿no? Ahora ya parece que le cuesta un poquito. Pero bueno, eso no quiere decir que la vaya a sustituir inmediatamente, ni mucho menos, porque luego también está la cuestión económica, evidentemente. Así que, y de esa no nos podemos escapar nadie. Y dadas las circunstancias, pues ahora mismo, a fecha de hoy, a hora de ahora, pues es un poquito aventurado el pensar en meterse en préstamos y cosas de estas. Pero bueno, como he dicho, como todo buen motero de corazón, pues me gusta mucho chafardear y ver vídeos y leer opiniones y visitar las webs. Y claro, te das cuenta de que las ofertas que hay son muy interesantes, muy, muy interesantes. Por ejemplo, estoy viendo la web y os lo voy a decir, estoy viendo dos o tres webs, tres webs en concreto, porque hay una cuarta, y siempre circunscribiéndome a los fabricantes japoneses. Siempre a los fabricantes japoneses. Y pues te das cuenta de que están haciendo un esfuerzo importante para poder ofrecer sus productos a un precio ajustado, bien en base al propio precio o bien en base al equipamiento o a los valores añadidos que pone la marca, como seguros, como etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Entonces, mira, vamos a empezar sin más por la web de Kawasaki. Ah, ojo, y no he dicho que ciñéndonos exclusivamente, al menos en mi caso, a las Naked Medias, que me parece que, aparte de que es el formato y la categoría superventas, pues es que tiene mucho sentido, porque son motos con unas prestaciones ya bastante decentes. Bien equipadas, muy bien equipadas, porque aunque no se quiera, pues todas tienen ABS, tienen unos controles, para mí es muy importante, los dispositivos anticontaminación, las normas que cumplan, todo eso para mí es trascendente, es muy importante, incluso podría hacer decantar la decisión en uno u otro lado en caso de tener dudas. Y os tengo que decir que la Kawasaki 2000 Z650 2019 estaba a 5.999. Y digo estaba porque ahora acabo de entrar a la web y no la encuentro. No la encuentro. Así que debe de ser que quedaban algunas unidades y, oye, pues poquito a poquito se han ido vendiendo. Y ya está, y no hay más. Así que nos tenemos que ceñir a la 2020, que por otra parte, pues tampoco es descabellado, quiero decir. La 2020 está ahora mismo, con las promociones Kawago, está en 6.600 euros. 6.600 euros con las llaves haciendo clink, clink, clink en la mano, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues bueno, pues porque la matrícula es gratis, la matriculación es gratuita, está valorada en torno, depende de comunidades autónomas, pero entre 200 y 300 euros. Pero bueno, ellos la valoran en 250. La limitación a dos gratis en caso de que se necesite limitada, no sería mi caso. El seguro gratis durante el primer año, que estaba valorado en 200 euros. Pero bueno, es un dinero que te ahorras ese primer año, evidentemente. Y 4 años de garantía si la financias, ¿vale? Con el Kawasaki Care. Esto, pues puede resultar muy, evidentemente, con la cuestión de los préstamos siempre hay que valorar, más de una opción, ¿eh? Porque luego te encuentras unos gastos de apertura, unos gastos de cancelación, te encuentras que el TAE es progresivo, que te encuentras muchas sorpresas, ¿no? No, no puede ser aquello de ir y, bueno, financiámela a ver cómo sale. No, no, no, hay que mirarlo muy bien, ¿eh? Entonces, pero bueno, en principio yo conozco casos, gente que ha financiado con Kawasaki, yo lo desconozco, pero gente que y muy contentos y a unas condiciones bastante favorables y bastante interesantes. Modelo, por lo que veo, solo está disponible en color verde y negro, ¿vale? Parece como si, obviamente, quizá las importaciones pues estén esperando modelos. Y a mí es una moto que me encanta, desde luego es mi favorita en el segmento. Pero bueno, evidentemente ha llegado el momento de que el faroleo se convierta en algo serio, pues volvería a valorar todas las candidatas, que por otra parte tampoco son muchas, porque si estamos hablando de cuestión, relación, calidad, precio, prestaciones, pues aquí los japoneses yo creo que tienen una gran relación, tienen un gran promedio. Entonces, por eso me ciño exclusivamente a los tres fabricantes japoneses. Aparte de que son máquinas para todo, la desventaja de ser, desventaja entre comillas, porque hay quien le gusta más, de ser naked, se compensa con que son motos más baratas de fabricar y que tienen una apariencia muy chula, muy bonita, muy agresiva, sin perder su filosofía de moto para todos los días. A favor de la Kawa, pues hombre, pues que es un modelo más o menos actual, porque la base es veterana, pero es un modelo que han ido afinando año tras año, es Euro 5, es Euro 5. Y pues el escape ha cambiado, está muy recogido debajo del motor, han conseguido llegar a ese Euro 5 con las mismas formas recogidas, simplemente han dado una curva diferente a los codos, pues los antes conocidos como codos de los escapes, es decir, la salida de las válvulas de escape. Ahí han hecho una curva que favorece el acceso al filtro de aceite, por otra parte, lo cual está muy bien, ya puestos, me parece genial. Y a mí es la que me parece más homogénea de todas. Yo, desde luego, hoy por hoy, a falta de tomar una decisión importante, yo me quedaría con la Kawasaki Z650. Así que, nada, a todo esto, faros LED, han reducido los consumos y las pérdidas de prestaciones han sido despreciables. Es decir, estamos hablando de 0,2 kilogramos de par. Y no sé si 0,2 caballos también o algo así. Muy simbólico, ¿de acuerdo? Muy simbólico. Este motor nació bueno, se parió bueno, se diseñó bueno y sigue siendo bueno a lo largo del tiempo. Y esta moto tiene muchos, muchos, muchos buenos argumentos. Muchos, muchos. Incluido su mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece una gran máquina. Bien, el precio 6.600 euros, ¿vale? Además tienes una opción que es que puedes empezar a pagar dentro de 3 meses, con lo cual, oye, pues está muy interesante. Bien, pasamos a Yamaha, con la MT-07, como no podía ser otra, a un precio muy similar, están 6.800 euros, Aquí no veo grandes novedades. El precio, vale. Bueno, hay unas condiciones de leasing. En fin, ahí estoy viendo varias cosas, algunos accesorios que pueden equipar y tal, pero no veo nada al estilo de Kawa Go, ¿vale? No veo ningún tipo de oferta. Quizá hayan bajado el precio en lo posible y, bueno, pues con eso es el mejor reclamo. Desde luego, también os digo que 6.800 por esa moto es muy buen precio. Como sostuve tiempo atrás, es una moto que no es perfecta, no es una moto perfecta, no es tan homogénea como la Kawasaki, pero es una gran moto. Y tiene un motorazo espectacular. Yo creo que muy superior a todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, es una moto que hay que hacerle dos cosillas. Dos cosillas principalmente. Una atrasar los estribos, que están muy adelantados para mi gusto, y otra, cambiar el asiento porque no merece ser llamado como tal. O sea, no merece llamarse asiento eso que lleva, ¿vale? Porque es, vamos, duro sería ser amable. Entonces, bueno, al menos para mi gusto, ¿eh? Quizá tenga el culo blandito y tenga las piernas demasiado torcidas, no lo sé. Pero bueno, a mí es mi impresión y como os estoy contando mis impresiones y mi opinión, pues eso es lo que, esa es la que tengo. ¿De acuerdo? ¿Qué me gustó mucho de la MT-07? El par motor no es muy diferente del de la Kawasaki. No es muy diferente. La curva de potencia no es muy diferente. Pero me gustó algo que creo que es difícilmente comprobable y es la contundencia. Es un motor más contundente, que re responde más secamente al puño de gas. La Kawasaki es más dulce. Pero esta MT-07 es más brutota, lo cual te da unas sensaciones importantes y desde luego da la sensación siempre. Pero eso también me ocurría un poquito con la Kawasaki, de que tiene más cilindrada y más potencia de lo que en realidad tiene, porque estamos hablando de 73 caballos, una cosa así. Ahora mismo no lo sé ni lo voy a mirar tampoco, ¿no? Pero en estas motos da la sensación de que tienes más moto debajo del culo. Sería una de las indudables candidatas, sin duda ninguna, ¿eh? Estaríamos entre la Kawa y esta, y a precios muy similares. Probablemente, ya os digo que me inclinaría hacia la Kawa, pero las probaría otra vez, ambas. Creo que debería probar ambas otra vez porque son tan parecidas en su propósito, en su precio, en su equipamiento, etcétera, etcétera, pero hay un problema. Y es que esta Yamaha MT-07 es Euro 4. Para quien sea importante como para mí, la cuestión de las emisiones contaminantes, esta moto es Euro 4. Veremos si el modelo del año que viene, de hecho, habían algunas fotos espía por ahí que sí que indicaban que podía haber un modelo más evolucionado, con otro tablero, cosa que le toca porque todos sus demás rivales pues ya están con tableros en color, con conexión al móvil, etcétera, etcétera. Y algo se especulaba al respecto. Primero, su adecuación a Euro 5 y una mejora del equipamiento. En este caso estaríamos hablando del tablero de instrumentos. Esperemos que todo esto no lleve a un precio más elevado. Esta moto ha estado a un precio bastante más alto, ¿eh? Y ahora está a un precio muy, muy, muy interesante. Así que para quien sea importante o decisorio, es Euro 4. Con lo cual también no me extrañaría que muy en breve hubieran unas ofertas mucho más interesantes sobre esta moto, ¿eh? O sea, cuidado con esto porque puede ser importante. Bien, y nos vamos a Suzuki. Bueno, antes de nada, os diré que en Honda, es que o estamos hablando de la gama CB650R o hablamos de las NC750. Ambas se van de precio con respecto a esto y tienen características muy diferentes. De hecho, la CB650 se va a 8.000 y pico euros, lo cual me parece un poco pasadito, sinceramente. Las NC se van a 7.000, a 8.000 justos. Por ahí andan. Y luego están las CB500. Pero es que Honda, inexplicablemente, y mira que tiene tecnología y tiene mimbres para poder hacerlo, no tiene una moto entre las naked medias. No tiene una moto entre las naked medias. Y evidentemente estamos hablando de casi 2.000 euros de diferencia entre una CB650R y una RSR. Sí, SR. Y una Kawasaki Z650. Y creedme que en conjunto, no es 2.000 euros mejor moto. Yo creo que Honda ahí tendría que apretar un poquito o subir esa maravillosa CB500 de cilindrada y darle ese puntito más, esos 50 y poquitos caballitos, 60 caballos, una cosita así, y ya sería una moto mucho, mucho más apetecible de lo que es ahora, porque también os digo una cosa, ¿eh? La CB500 es la moto que más me ha gustado en este segmento, es la que más me ha gustado. La lástima es que aunque el motor cunde mucho, funciona muy bien y todo esto, siempre estás percibiendo continuamente en todo momento que le falta un poquito más, que le falta un poquito más, pero como moto para transportarte de A a B, la CB500 es una moto extraordinaria, ¿eh? Pese a ser una A2 genuina de 48 caballos, ¿vale? Entonces, pues bueno, dejamos ahí a Honda y esperemos que en algún momento, pues oye, pues saque una moto para competir en este segmento. A ver si al año que viene tenemos esa suerte. Y bien, como os decía, pasamos a Suzuki. Suzuki. Suzuki, pues evidentemente estamos con la SV650, que está a un muy, muy, muy buen precio. Está en 6.329 euros. Aquí, al igual que en el caso de la Yamaha, estaríamos añadiendo el impuesto de matriculación entre, supongo que otras cosas. Entonces estaríamos ya hablando de 6.500, que aún así está en línea, evidentemente, con la competencia. Está en perfecta línea con la competencia. De hecho, está pues al mismo precio. Cosas a favor de la SV650, pues prácticamente todo. Que está un poquito pasada de peso, quizá, porque las otras están en 180 y muy poquitos kilos. Son motos muy, muy, que están muy ajustadas en peso. Evidentemente no estamos hablando de diferencias de peso enormes, ¿vale? O sea que tampoco es que sea algo que vaya a condicionar la compra, porque si os gusta, es una moto excelente. Vamos, una moto, vamos, que tiene todo el sentido. La gama de colores, al menos este año, ya no estamos en marrón y dorado y cositas de estas tan estrambóticas como suelen hacer a veces. Y tenemos un negro brillante, un negro brillo, un negro mate metalizado que es bonito, con el chasis en un color burdeos, ¿vale? Metalizado también, creo, porque es que la he visto, pero la he visto de un poquito de pasada, ¿vale? Entonces no me he dado mucha cuenta. Hombre, precisamente chasis así, ese rojo y tal, pues la mata un poquito. No es una moto que destaque estéticamente, nunca lo ha sido, ¿eh? Y bueno, pues oye, pues quizá la que es gris con el chasis azul, estéticamente, es un azul eléctrico que está muy de moda ahora, pues podría ser más atractiva. Y desde luego, si quieres una moto discreta, con un faro único, redondo y tal, la completamente negra, vamos, eso sin duda. ¿Qué argumentos tiene? Pues que es una moto súper probada a lo largo de muchísimos años, tanto en la gama SV como en la gama V-Strom, o sea, es que vamos a ver, siempre es un motor que siempre ha funcionado perfectamente en cuanto a sus prestaciones, mantenimiento. Entrega de potencia. Es que es un motor muy bueno, probablemente el mejor de toda la gama, media, de naked medias, ¿eh? Así que me parece, creo que es Euro 4 también, pero eso no lo he podido averiguar. Pero creo que es Euro 4. Que yo sepa, así como os he comentado que Yamaha con la MT-07 tiene previsto sacar al año que viene algo más, algo diferente, creo que en Suzuki no. En Suzuki creo que no. Y en Kawa me da la sensación que tampoco. Se está comentando que la relación entre el teléfono móvil y el tablero no es todo lo bueno que debería ser en Android. En iOS parece que funciona bastante mejor la aplicación Rideology. Y que van a darle una vueltecita de tuerca a eso, ¿vale? Que van a intentar mejorar eso. Van a intentar, no, hombre, vamos a ver, tecnología tienen para hacerlo, quiero decir, pueden hacerlo perfectamente. Pero tampoco se prevén cambios así en el corto plazo, ¿eh? O sea, que no me extrañaría que esa Kawasaki incluso tuviera una vida comercial un poquito más larga. No creo que le quede muchísima vida comercial, ¿vale? Pero digo muchísima. Pero si esta moto sigue vendiéndose como se vende, y sigue presentando los argumentos en la venta como los que tiene, pues yo veo que es una moto muy válida y que no tiene por qué ser cambiada, ¿eh? Lo que pasa es que el mercado va a estar tan tocado después de toda esta movida que estamos viviendo, que evidentemente pues le va a costar a todos los fabricantes ir colocando sus modelos. Desde luego, los que más fácil lo tienen son estos, y los que más difícil lo tendrán serán esos modelos diferenciales que buscan no parecerse a la competencia. Así que nada, venga, pues aquí lo dejo. Espero que os haya gustado el audio. Venga, chao.